Estamos en el Teatro Astoros en esta convocatoria. Cuéntenos, Intendente Catopodis, cómo fue esta jornada y qué es lo que se anuncia. Bueno, una jornada muy, muy importante con intendentes, legisladores, gremios, pymes, clubes de barrio. La verdad que hay una amplia representación. Y con la decisión de frenar el tarifazo, con la decisión de ponerle un freno a esta política de ajuste y de tarifazo que es insoportable, que se hace impagable. ¿Cuáles fueron los anuncios que usted resaltaría que se produjeron ahí? Bueno, claramente una nueva ley de servicio público con una tarifa PYME, ampliando la tarifa social, discutiendo seriamente el mecanismo de actualización, que no sea la dolarización, el valor dólar, porque la gente gana en pesos. La necesidad de que las empresas tengan que hacer las inversiones, que podamos controlar que esas inversiones se hagan para poder mejorar la calidad del servicio, que el Estado cumpla con esa responsabilidad. Esas fueron un poco las ideas más importantes que surgieron, y sobre todo defender a los que producen, a los que trabajan, a los que todos los días tienen que enfrentar una realidad cada vez más difícil. ¿Y cómo se va a canalizar esto? ¿A través, por la vía legislativa? ¿Cuáles fueron las estrategias? Vamos a acompañar y vamos a contribuir en un proyecto de ley a nivel nacional. A nivel nacional. La idea es que tengamos una nueva ley de servicio público que pueda garantizar esto que te estoy diciendo. ¿Piensa que habrá cohesión, que habrá consenso en la oposición? Sí, me parece que hoy hay mucha conciencia de todos los dirigentes, de toda la dirigencia, de trabajar juntos para frenar estas cosas y para cambiar el modelo. Muchísimas gracias. Gracias.